Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros pues tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Por cierto, el recuento de seguidores en Facebook ya asciende a 130, bueno, poquito a poco vamos teniendo más. Y empezamos nuestra selección de música electrónica de los miércoles con Tad Bam Asi y su tema Broken del álbum Dream is Destiny, el sueño es destino, y disponible en la plataforma Bandcamp. El nombre de Tad Bam Asi viene de una sentencia de sánscrito y se incluye en la doctrina de una rama del hinduismo. Poco sabemos del autor o autores de la música de Tad Bam Asi, solo que nos ha gustado especialmente este tema que vas a escuchar por la forma en que mezcla violines junto a ritmos de down tempo. Así hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Tad Bam Asi y su tema Broken, incluido en el álbum Dream is Destiny. Y hablamos ahora con Marcos García de Media Lab Prado. Hola, Marcos. Hola, buenas tardes. Bueno, ustedes están desde el 7 al 23 de junio organizando en Madrid un taller seminario que se llama Interactivos 2010, Ciencia de Barrio. ¿Qué es eso y qué tiene que ver con la cultura libre? Efectivamente, pues es un taller de producción de proyectos que es muy característico de las actividades que solemos organizar aquí en Media Lab Prado y tiene mucho que ver con la cultura libre, porque nosotros lo que proponemos es ofrecer una plataforma en la que cualquiera puede participar en los procesos de producción como colaborador en una serie de proyectos que han sido seleccionados a través de una convocatoria internacional, 10 proyectos. Y entonces, una vez que fueron seleccionados, se abrió una convocatoria para que cualquiera pudiera participar como colaborador. Entonces, bueno, la idea de ciencia de barrio también tiene que ver mucho con la cultura libre, la posibilidad o la capacidad de cualquiera, de los vecinos, de reunirse y generar proyectos, generar conocimiento de calidad, pero que a lo mejor está al margen de pues del conocimiento de las grandes instituciones, ¿no? O de los grandes laboratorios, y que también se caracteriza por otra cosa, y es que es conocimiento que se genera en un contexto determinado, en un lugar concreto, ¿no? En este caso la idea del barrio, ¿no? Y Media Lab Prado, ¿en qué zona de Madrid tiene sus actividades? Pues Media Lab Prado está en un local en la Plaza de las Letras, que está muy cerca de la estación de Atocha, está al lado del nuevo Centro Cultural Caixa Forum, cerca del Museo del Prado, de Reina Sofía, en esa zona. Y de esos 10 proyectos, pues ¿nos podrías contar alguno? Sí, claro que sí. Pues, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Waterworks, de un artista canadiense que se llama Kelly Anders, a la que se han sumado un montón de colaboradores. Y, bueno, ella propone hacer un laboratorio, un pequeño dispositivo portátil para analizar el agua que hay en distintos lugares de la ciudad. Y entonces recoger esos datos y subirlos a un portal en internet donde está el mapa de la ciudad e ir localizando pues los distintos componentes del agua en distintas partes de la ciudad. Es un proyecto muy sencillo. Hay otros proyectos, como por ejemplo Open Solar Circuits, que funcionan más como una plataforma. Es una propuesta de un colectivo que se llama Dream Addictive, que son dos chicas de México, de Tijuana, que se llaman Carmen González y Leslie García, y lo que proponen es crear un espacio donde los colaboradores y junto a ellas diseñar pequeños artefactos que utilicen circuitos solares, energía solar para su alimentación. Entonces están diseñando todo tipo de juguetes, pequeños dispositivos, pequeños ingenios con energía solar. Entonces este, digamos que no es un proyecto muy definido al principio, sino que son precisamente a través de las aportaciones de los colaboradores cómo se va a ir diseñando. Que están abiertos, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, esos dos ejemplos pueden ser representativos, hay otros 8. Vale, tampoco hace falta decirlos todos. Y claro, emplean en la medida de lo posible el software libre, ¿no? Sí, la idea es que, aparte de que todo el proceso es abierto a la participación de cualquiera, y que, como en el software libre también, la documentación juega un papel muy importante, ¿no? La idea de como un cuaderno de laboratorio donde los experimentos se van registrando, y entonces cualquiera luego puede repetirlos, ¿no? Hay un wiki del taller y entonces la gente puede seguir todo lo que va pasando, incluido también, por ejemplo, el software que se va generando, etcétera, ¿no? Todos los participantes suelen usar software libre en el desarrollo de sus proyectos. Pero también se menciona el término hardware libre. ¿Eso cómo es? Sí. Porque eso me cuesta imaginarlo. Bueno, pues es una cuestión del tipo de licencia que se utiliza, ¿no? Que son pues equivalentes, no es claro, no es lo mismo, al igual que no es lo mismo la licencia GPL, ¿no? La licencia pública libre, la General Public License, ¿no? Del software no es lo mismo que las Creative Commons, que se aplica a otro tipo de bienes culturales. Pues para el hardware también se utilizan licencias que permiten ver cómo está hecho el código, una licencia también para el diseño, o sea, para lo que es el diseño físico, ¿no?, del dispositivo, que permite ver el código que se utiliza para activarlo y permite modificarlo, permite replicarlo y permite pues todas las libertades del software libre, ¿no? O sea, para que la gente cree sus propios aparatos sí, de a partir de lo informática, que ¿no? han hecho otros. Pues un ejemplo de hardware libre, por ejemplo, es un proyecto que se hizo el año pasado en un taller que se llama Oficina de Garaje, que es la RepRap, que es una impresora 3D que fabrica objetos, una máquina que fabrica objetos a través de ficheros de 3D y luego lo pasa al mundo físico, ¿no? Pues por adición, ¿no? Adición de plástico que se va fundiendo y va creando capas. Este proyecto de la RepRap es muy interesante porque es todo libre, el diseño, el software que se utiliza y también lo es el hardware, ¿no? Pues suena muy interesante. ¿Y la respuesta cómo está siendo en estos días? Pues bueno, pues yo animo a todos a pasarse por aquí o a seguir algunas de las actividades que organizamos por streaming, porque realmente es como un hervidero, ¿no? Hay muchísimos colaboradores que han venido de todas partes del mundo y entonces se genera un contexto de aprendizaje, de intercambio, que es digno de ver, la verdad. Hay mucha intensidad, luego también hay, aparte del taller, ¿no?, pues se organizan muchas fiestas, pequeños talleres improvisados. O sea, no es solo que se desarrollan al final unos prototipos, que eso es muy gratificante, sino también todas las relaciones entre las personas que participan, la gente que viene de fuera, los visitantes, ¿no?, que a veces se acaban convirtiendo también en colaboradores. Entonces ese contexto, ¿no?, que también yo creo que es muy propio de la cultura libre o también del software libre, de Wikipedia, ¿no?, pues lo que hacemos es intentar pasarlo al espacio físico de un lugar, ¿no?, de un local. No es algo nuevo, desde luego, ¿no? Ya lo hemos visto en otros procesos más autogestionados, como los hack meetings o los hack labs, pero aquí la diferencia es que es una institución cultural del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y yo creo que ese es un avance. ¿Y todo esto va en contra de la idea que se tiene normalmente de la ciencia como algo elitista, que se inventan unos aparatos súper complicados en unos laboratorios y luego nos los dan y nosotros lo usamos, un proceso completamente pasivo, ¿no? Claro, y que no sabemos cómo está, cómo funciona, cómo está hecho, etcétera, ¿no? Pero bueno, la ciencia siempre ha sido también intercambio de conocimiento, construir sobre hombros de gigantes, ¿no? Eso siempre ha sido, ¿no? Ir construyendo sobre lo que otros han inventado. Y eso es lo que se replica aquí. Además, también creemos que es importante y que, por ejemplo, es algo que es muy característico de Wikipedia, ¿no? La posibilidad de que puedan contribuir distintas personas con distintos perfiles, pero también con distintos niveles de especialización. O sea, que también pueda contribuir en los proyectos principiantes, no solo los especialistas, sino también los principiantes, porque hay muchas tareas, opiniones, muchas posibles aportaciones que pueden hacer aquellos que están empezando, pero que pueden ayudar en la documentación. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para apoyar, ¿no?, o para colaborar en alguno de los prototipos. Y lo digo esto porque muchas veces hay gente que entra en la web y dice, uy, esto no es para mí porque yo no soy programador, yo no soy ingeniero, y todo lo contrario. Hay muchos proyectos que requieren de cualquier, ¿no?, cualquier campo de conocimiento, cualquier campo de experiencia, siempre y cuando sea alguien que pues le apetece, ¿no?, colaborar. Porque a lo largo de la historia muchos grandes inventos se han parido en un garaje, digamos, por ejemplo, claro, ¿no? Efectivamente. Y ahora lo que decimos, el taller, ¿no?, del año pasado, que fue Ciencia de Garaje, lo que decimos es que ahora los garajes no están aislados, ¿no? Que gracias a la red pues uno comparte los proyectos que hace, comparte las técnicas con que lo hace, el software. Y entonces es pues hay como una especie de barrio global, un laboratorio global, ¿no?, gracias a la red, ¿no? Y por lo menos la red lo ha agilizado, siempre fue así. Y por eso pensamos darle todavía más hacer más hincapié en esto de, más que hazlo tú mismo, hazlo con otros, ¿no?, hazlo en colaboración. Y esa es la idea de Ciencia de Barrio. Muy bien, y este viernes encima tienen un taller relacionado con las NetLabels o discográficas virtuales, con lo cual nos metemos directamente en el tema de la música libre ya. Sí. De hecho, bueno, esto es una actividad, bueno, más o menos improvisada, porque Mica Martini, que es el responsable del sello, el net label Pueblo Nuevo, viene de Chile, pasaba por aquí y nos escribió para ver si podíamos organizar algo. Y entonces a ellos se le han sumado el colectivo Adsensor, que va a desarrollar una guía para la creación, la distribución y la promoción de net labels. Y la van a presentar en el viernes también, junto con el sello Pueblo Nuevo, que va a presentar Mica Martini. Pues estaremos atentos. ¿Y ustedes desde Media Lab Prado cuánto tiempo llevan difundiendo este tipo de propuestas? Bueno, pues en concreto, bueno, pues los net labels ya llevamos 4 años, ¿no? Desde septiembre de 2006 ya empezamos a tener un punto de información sobre net labels y luego hemos organizado algunos talleres, algunas presentaciones. En abril de 2009, Adsensor organizó un taller para la creación y distribución de net labels, en fin, que es algo que nos ha preocupado mucho también. Una línea de trabajo llamada Laboratorio del Procomún, que está también muy conectada con toda la cultura libre, y bueno, es algo que ya llevamos haciendo desde hace tiempo, sí. Porque a nivel general de España, pues bueno, en algunos sitios se presta más apoyo a la cultura libre que en otros, pero por lo general no es algo exagerado, ¿no? El feedback y los medios que se ponen a disposición de este tipo de distribución. Sí, pero yo creo que está cambiando, porque yo creo que cada vez hay una conciencia mayor de que los recursos públicos tienen que ser utilizados y tienen que ser aprovechados al máximo por todos, ¿no? Y puestos a disposición, ¿no? Todo lo que se genera con recursos públicos debería revertirse en el común. Eso yo creo que cada vez se está haciendo más, ¿no? Bueno, pues el uso de las licencias libres, de compartir los contenidos, de compartir los procesos de trabajo, de abrir los procesos de gestión, en fin, todo esto yo creo que se está haciendo cada vez más. Y tiene que ver con la mejor gestión de los recursos públicos, entonces. Sin duda. Pues, por ejemplo, ahora formamos parte de un proyecto que se llama SLIC, Software Libre de Instituciones Culturales, para la creación de herramientas de software para el archivo digital, archivos digitales compartidos. Y claro, pues muchas veces las páginas web, pues las instituciones las asumen desde cero, ¿no? Sin tener en cuenta que a lo mejor otras instituciones han hecho lo mismo y que se puede reutilizar si han utilizado software libre. Pues cada vez yo creo que pues hay más conciencia de eso, ¿no? Que no hace falta volver a repetir el trabajo, sino a lo mejor contribuir a que esas herramientas se perfeccionen y puedan servir en más contextos, etcétera. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Marcos, y espero que puedan seguir Muchas difundiendo gracias. la cultura libre desde Sí. Media Lab Prado. Sí, quería decir que, bueno, mañana, por ejemplo, a las 7 hay una presentación de colaboradores de aquí del taller y que se puede seguir por streaming. Y luego el viernes, a las 7, que será la presentación de Pueblo Nuevo y del colectivo Adsensor, lo podrán seguir también por streaming a partir de las 7. Que todas las actividades que se graban en vídeo las emitimos también por streaming en directo. Y la página web es medialab-prado.es. Entonces Exacto. ahí tienen Ahí los. hay, sí, se encuentra la información sobre cómo conectarse al streaming en directo. Vale, que acerca este tipo de cuestiones a gente que no está en Madrid, claro. Sí, exacto. Entonces, a través de Twitter, de un Twitter que tenemos que es Media Lab Prado, todo seguido, y también tenemos en Idéntica, que sería la versión libre de Twitter, pueden enviar las preguntas. Si alguien está siguiendo el streaming, los comentarios los solemos hacer a través de Idéntica y de Twitter, por si alguien quiere enviar alguna pregunta que podemos hacer nosotros desde aquí. Bueno, aprovechando también las redes sociales y todos los medios que hay en internet, por supuesto. Bueno, pues lo dicho, un abrazo, Marco. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Thank you.

Hemos hablado con Marcos García de Midielab Prado, que llevan a cabo desde Madrid diversas actividades para difundir y defender la cultura libre. Y después de eso escuchamos este tema de Ángel Negro titulado Amoenum. Ya anteriormente había sonado en el programa uno de los temas de este EP, que es Angelique Satanique, y otro de los que nos gustaba era este Amoenum. Y de la música gótica pasamos ahora a la industrial, con un grupo británico llamado Patient Zero, Paciente Cero, que tiene temas tan brutales como este Corporation, Corporación. Prepárate. Thank you. Right now is a corporate war. Get out of the economic prison. Tremenda esta danza moderna e industrial. Hay otro grupo que se llama Patient Zero, son de Estados Unidos y hacen rock progresivo por lo visto, pero estos son los pacientes cero de Inglaterra, se dedican más bien a la música industrial, lo podemos comprobar en temas como este Corporation que aparecía en el álbum Smoking Kills, el fumar mata, y disponible desde la plataforma bandcamp.com. Es de finales de 2008 y según ellos mismos dicen constituye el primer álbum notable de su discografía y además un buen ejemplo de por qué el material antiguo a menudo resulta tan embarazoso para los músicos. Pues hombre, tampoco está tan mal. Como mínimo temas como este Corporation se puede salvar y en general el tema de este álbum Smoking Kills es bastante adecuado. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Y vamos ahora con el rapero ruso Akzar Fuko. Прогуляться по улице поздно, когда спят дома, и моя спутница тишина или редкое авто засветит первый этаж, испортив чей-то сон. Ведь пока молод, все ярче и белее, пока глаза горят и сердце во что-то верит. Но это что-то хрупкое, его просто сломать, оно разбивается, словно хрусталь об асфальт. И это чаще кончается в эти годы, когда молодые вступают в брак по залету. Нелюбимая жена родит нелюбимому мужу нелюбимых детей, как будто так и нужно. Все имеет начало, имеет конец, будто бездарная жизнь таких, как мы, бездарных овец. И что останется после большинства из нас, а, мэн, что? Да ни хрена не стоим, эй, проходим мимо, отводим взгляд, мы снимаем тут фильмы, не задерживаемся и проходим мимо. Это картина про вас, люди, машины, не стоим, эй, проходим мимо, отводим взгляд, мы снимаем тут фильмы, не задерживаемся и проходим мимо. Эта картина называется «Люди машины». Пройди мимо и не думай ни о чем, так проще, ведь робот с человеческим лицом. В моем городе люди вот так и живут. Магазин, работа плюс домашний уют. В пределе обставить себя барахлом, новая машина в кредит, загородный дом. Вот так и живем, и главное, улыбаемся. Проходим мимо, не останавливаясь, отгородившись полностью от мира за окном. Отгорожусь и я за невидимый забор, зомбоящик, радость на паре каналов. Перещелкивая, получаем то, что нам надо. Мы поймем к старости, но лишь один из ста, что и суть, а что цветная шелуха. Камень под ребрами пустит слезу, понимая всю низменность, но это попусту. Пусть дождь омоет и придаст силы настоящим людям, тем, кто не проходит мимо, не опуская руки и в глазах огонь, несмотря на все лишения и боль. Не стоим, эй, проходим мимо, отводим взгляд, мы снимаем тут фильмы, не задерживаемся и проходим мимо. Это картина про вас, люди, машины. Не стоим, эй, проходим мимо, отводим взгляд, мы снимаем тут фильмы, не задерживаемся и проходим мимо. Эта картина называется «Люди, машины». Мы снимаем тут фильмы, не задерживаемся и проходим мимо. Эта картина называется «Люди машины». Me ha gustado mucho el álbum de Akzar Fuko. Incluso la portada es curiosa porque muestra a una familia de maniquíes enmascarados. Por supuesto, el título de las canciones y las letras están en ruso, pero eso, como ya he comentado en alguna otra ocasión, no tiene por qué ser un obstáculo para disfrutar la música. Este era el segundo corte del disco y muestra la acertada combinación entre el fondo musical, meloso pero elegante, y el rapeado de Axar. Otro ejemplo de la buena música que se puede encontrar buceando en Bandcamp. No todo es tan bueno como esto, pero en fin, hay que arriesgarse de vez en cuando. Vamos ahora con un tema electrónico de Pirata y se titula Electro Mapu. Thank you. Mapu y mapuche, pues son términos chilenos, y de la confluencia con la electrónica surge este Electromapu, que es un tema de Pirata, incluido en el EP Nueva Estación y distribuido a través de la NEL Label o discográfica virtual Scala. De Pirata te podemos contar que es el seudónimo del artista chileno Antonio Díaz, que está muy ligado a otra NEL Label como es Pueblo Nuevo. De Chile también la mencionaba antes Marco García, porque su responsable Mika Martini está por España, pasó por el festival Colon Commons el pasado fin de semana, y nosotros también aprovecharemos para entrevistarle mañana jueves y saber un poco más sobre la música de Pueblo Nuevo. Pero bueno, este lanzamiento, el EP Nueva Estación, apareció en la también meritoria NEL Label Scala, que es española y tiene muchas referencias interesantes a su vez. Volvemos ahora con Akzar Fuko y otro tema de su álbum. Храпи с ним рядом от страха. Ты думаешь так, а он тебя просто трахнул. Люби его, ага, и считай лучшим. Ты не заметишь, как он насыт тебе в душу. Люби его, храпи с ним рядом от страха. Ты думаешь так, а он тебя просто трахнул. Люби его, ага, и считай лучшим. Ты не заметишь, как он насыт тебе в душу. Девочки ищут принцев на белых конях, мальчики стройных девиц на высоких каблуках. Первых имеют сотрясая битый Матисс, вторые дрочат на новое видео порно-актрис. Постарше, если в глазах нет блеска, циничность тянется из юности тонкой леской. Времена измен, обид, промахов, времена ожогов, эти глаза помнят их. Первый опыт бывает порою плачевным, не без абортов и вмешательств врачебных. Если в 14 она еще дева, то к 17 это уже заправская стерва. Сердца перегорают, как лампы накаливания, потухая остаются навсегда камнями. И воскресить их что? Оживить мертвеца? Красивые, но сухие, палка о двух концах. Люби его, храби с ним рядом от страха. Ты думаешь так, а он тебя просто трахнул. Люби его, ага, и считай лучшим. Ты не заметишь, как он насыт тебе в душу. Люби его, храби с ним рядом от страха. Ты думаешь так, а он тебя просто трахнул. Люби его, ага, и считай лучшим. Ты не заметишь, как он насыт тебе в душу. Эта романтика кончается на следующий же день, оставаясь каплями на полотне простыней. Она ждет звонка, ждет СМС, он плюсует в блокноте, вырисовывая новый крест. Арифметика по количеству раздвинутых ног, дорисовывая черту, он подводит итог. Вторые соревнуются в суммах, набранных от пузатых боссов из их пузатых сумок. И мне от этого, брат, ни капли не грустно. Они сами знали, что в чаше не вино, а уксус. Сами вступили в это топкое болото, и расплатой послужил член в их тонкой глотке. И я уверен, если выбрать из толпы десятку, половина вспомнит уйму подобных фактов. Истории ранних отношений, разбитых сердец, истории из недоигранных детств. люби его, храни его. Если рядом от страха, ты думаешь так, а он тебя просто трахнул. Люби его, ага, и считай лучшим, ты не заметишь, как он насыт тебе в душу. Люби его, храни его. Если рядом от страха, ты думаешь так, а он тебя просто трахнул. Люби его, ага, и считай лучшим, ты не заметишь, как он насыт тебе в душу. Pues hemos vuelto a escuchar al rapero ruso Akzar Fuku en este sexto tema del álbum y donde las cuerdas son las protagonistas. Está muy bien porque en otras canciones mete incluso un acordeón o una guitarra acústica. De hecho, una de ellas es un dúo entre él a las rimas y un guitarrista. Seguimos aquí, en cualquier caso, en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, con la música electrónica y bailable a continuación de Rupert Falls, un tema titulado Wir waren wir Kinder. Dass Dinge zerfließen, wenn man sie beschreibt. Auch wenn man das nicht weiß, all das, was wir beginnen, fällt dabei. Desde Berlín nos llega el pop sintético y cosmopolita de Rupert Falls, con temas como este que acabamos de escuchar, Bischer Baren Beer Kinder, incluido en el EP Links auf der Fahrbahn ein totes Tier, o algo así, editado en la net label Corpit. Y ya llegamos casi al final de esta edición de Intangible 23, pero dejemos que sea Just Plain And quien se encargue de las despedidas con este tema, That Goodbye, ese adiós. Ah! that goodbye that you said. You listen to me. That goodbye that you said. You listen to me. That goodbye. Otro tema más, y hay unos cuantos muy bonitos en ese álbum Dig Deep del productor de hip hop Jazz Plenant. Su nombre verdadero es Anthony Gillison, es de Richmond en Estados Unidos, y hace unas cuantas semanas le dedicábamos toda una edición de jueves de Intangible 23. La de mañana pues estará dedicada a Pueblo Nuevo, en el label chilena muy interesante, y hablando con su principal responsable Mika Martini. Mientras tanto, nos despedimos en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, y allí tenemos los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. En esas plataformas y redes sociales vamos colgando distintos contenidos relacionados con la música libre en la medida que nos es posible. Así que nada, hasta mañana. Te recuerdo una vez más que tendremos esa entrevista con Mika Martini. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.